Y acá un poco es ver que siempre cada cosa que se arma en cada proyecto cultural o artístico, siempre cada uno está solo. Entonces hay como siempre pequeñas cosas y algunas se conectan en muchos sentidos y falta un poco de por ahí de coherencia o de visión de generar un cooperativismo un poco más grande, ¿no? Por ahí, qué sé yo. Y también de tomar conocimiento de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Es eso que decía delante y que hablábamos antes, como desde Sintomática, bueno, eso, Sintomática requiere mismo por la programación y por la propuesta de hacer fiestas siempre distintas y siempre mezclando diferentes cosas. Requiere estar todo el tiempo escuchando qué es lo que estás, qué bandas nuevas, ir a ver cosas de danza de nuevas, ver qué se está haciendo en teatro, qué tipo de poesías es lo que se está escribiendo, y programamos las fiestas dentro de toda esta escena más o menos experimental de todas cosas que están pasando ahora en la ciudad. Pero también todo eso tiene un límite y de repente nos enteramos de otras cosas que están sucediendo en la misma ciudad al mismo tiempo y que no nos terminamos de conocer todos nosotros. Sí, yo pienso que hay que el momento histórico en el cual estamos viviendo en este momento es plantea una dificultad que es la que ocurre en todo el mundo, que es el tema de la caída de la industria de la música con el formato que siempre funcionó. Y por otro lado, puntualmente en Buenos Aires hay una situación que es un obstáculo muy grande para producir cualquier evento vinculado sobre todo con la música en vivo, y más si es música con cierto espíritu rockero en cuanto al uso de batería, instrumentos eléctricos, que plantea la situación de casi la imposibilidad de llevar a cabo eventos. Y yo creo que justamente esa situación obliga a todos las personas que estamos gestionando cultura en esta ciudad a unirnos con todos los que estamos en la misma situación como para poder hacer para poder llevar a cabo nuestras ideas. Y es un, tal vez se puede trazar un paralelo con el inconveniente que resolvió el Foro Adueyo cuando empezó, que era el tema geográfico, que Acre, Cuiabá, Uberlandia y las otras ciudades estaban muy lejos del centro cultural, tanto como en llegada de información como una cuestión geográfica. Y el problema este fue lo que impulsó toda esta red tan grande. Y yo veo una posibilidad de que el inconveniente este, los inconvenientes que estamos teniendo en este momento en esta ciudad, si logramos manejarlo, puede ser el motor para generar un espacio parecido. Es que es un punto de inflexión, ¿no? Es como un cambio. Vos decís de la caída de la industria musical. Eso podría ser solamente una situación. Hay que saber cómo reformular todo eso. Creo que lo que está pasando en este tiempo en esta ciudad y en el mundo también, a partir de bueno del uso de internet y todas estas cosas, ¿no? Se empieza a reformular la idea de la música y de las bandas más tradicional que teníamos. Mismo se empieza acá empieza a pasar mucho esto de casas de gente, no sé cómo se dice en portugués, no es como casa, como lugar para tocarnos, como hogares de personas que abren las puertas de sus livings, de sus comedores, y suceden bandas adentro. Un poco como consecuencia de bueno toda una situación geográfica, de una legislación que, justamente lo que vos decís, para mí no imposibilita, sino que dificulta bastante. Son como un montón de trabas que se van poniendo, que cierran. Entonces, de tanto cerrar, bueno, hay que buscar cómo abrirle todo eso. Y creo que desde ese lugar es que hay que juntarse y empezar a gestionar como nuevos espacios para laburar juntos y para estar más grandes y para poder ir después, ¿no? Como más allá de eso. Sí, sería bueno también explicar que en Argentina, en el 2004, en la ciudad de Buenos Aires, hubo un incendio en un recital en el cual murieron 200 personas, y la repercusión que tuvo esto en el ámbito cultural fue que el los distintos gobiernos, las distintas gestiones empezaron a trabar mucho la apertura de nuevos espacios, y hoy en día los pocos espacios habilitados que hay con una visión independiente son los espacios que funcionaron, que ya estaban funcionando, digamos, antes de esta tragedia que hubo. Plasma es uno de ellos, y no hay muchos más espacios en los cuales tengamos la posibilidad de realizar eventos de forma independiente. Claro, yo creo que por ahí la tragedia ahí de lo que pasó con Cromañón, lo que pasó es que a partir de ahí me empezó a surgir esto. O sea, por un lado fue malo, o sea, y cerraron muchos lugares y muchos dejaron de hacer música, quizás porque tampoco tenían posibilidad de tocar. Pero al mismo tiempo se empezaron a generar vínculos entre, por ahí, entre espacios. Nunca hubo comunicación entre lugares. Entre otro, no sé, uno tenía su espacio de música y hacía su movida y nadie. Yo no conocía a los dueños de ningún otro lado. A partir de Cromañón nos unió, eso nos unió, y a los músicos por otro lado también, o sea, empezó a generar una unión más allá del problema, digamos. Así que por un lado fue tan negativo como por ahí dispositivo, y de ahora estemos hablando de eso, porque ya pasaron 4 o 5 años y estamos como más maduros y más fuertes en cuanto a eso. Parece que por ahí la idea es empezar a concretar, digamos, una visión de política cultural y de gestión cultural que sea como más cooperativista, y lo más difícil que es para el argentino, por ahí, que es un problema social, que es un poco el egoísmo que tiene el músico y el artista acá, que es algo, un problema latente. Sí, de Buenos Aires, más específicamente. Más en Buenos Aires, sí, y que es muy central. No, cuesta que uno comparta sus conocimientos y sus contactos, y siempre están los que se guardan la información para uno porque piensan que al compartirla la van a perder. Parece que pasa por ahí, me parece. El problema nuestro es por ahí, pero me parece que hay como una iniciativa a partir de Cromañón. O sea, Cromañón dividió, o sea, marcó un... Fue el fin de algo y un estado de stand-by permanente durante un montón de tiempo. Y creo que recién ahora estamos como siendo agitados un poco por ese tiempo en el cual fuimos, bueno, viendo de qué manera seguir haciendo lo que nos gusta hacer y seguir generando espacios nuevos, tanto de trabajo como de expresión, como de contacto. Y está claro que, bueno, pues justamente a partir de esto, de que, bueno, en Sintomática está Proyecto Gómez, es la otra persona con la que organizamos las fiestas. Y, bueno, cuando Proyecto Gómez fue ahí con Falsos Conejos, que vieron todo este circuito enorme de colectivo, fue decir, bueno, llegó la hora de empezar a tomarse esto más en serio y empezar a tender redes dentro de la misma ciudad, que no puede ser que gente que vive a 5 cuadras de mi casa yo no sepa lo que está haciendo, digamos. Una cuestión que estamos hablando yo y Leandro, de que su idea al principio iba a ser de juntar todos los distintos tipos, géneros de música, la independencia como un todo, todos los músicos autónomos como un todo, pero esto es muy difícil, aún más en una de las mayores ciudades del mundo, que es, claro, que es Buenos Aires. Es interesante, estamos hablando de esto, de la tragedia que se pasó, pero piensa en un aspecto positivo de lo que se reúne, que piensa concentrar a las personas así con objetivos comunes, y no sé qué piensan de campo estético en relación a eso, a la estética de la creación. ¿Qué piensan? Claro, sí, porque si juntaron las estéticas parecidas o los intereses como un todo, cuánto uno se influencia de otro, de campo político. Yo pienso sobre eso, que es. Tomando el ejemplo de cómo funciona la cosa en Brasil y cómo están conformados los colectivos, que muchas veces la unión es una cuestión geográfica, y tal vez en un mismo colectivo conviven bandas que no tienen ninguna conexión en lo estético, sí en lo ético. Yo creo que y es una idea, y que no estoy convencido de ello, pero yo creo que sí sería bueno para generar estos pequeños grupos de trabajo que al final se forme una red más grande. Yo lo que veo en una ciudad como Buenos Aires es que la distancia para generar un filtro es lo estético. Desde lo meramente musical, o sea, los colectivos que estén integrados por proyectos musicales. Tal vez ahí, por ejemplo, hoy estuvimos en La Tribu, que ahí puede confluir tranquilamente todo el aspecto, digamos, de comunicación. Y es también retomar un poco esto de a partir del obstáculo generar algo fuerte. Yo creo que esta maraña de millones de colectivos, millones de proyectos musicales, muchos espacios culturales, que al principio parece como una complicación, se puede fortalecer desde ese lado, desde hacer pequeñas uniones vinculadas a lo estético. Sí, que bueno, no sé, bueno, yo hablo de Sintomática porque es de lo único que puedo hablar. Que si bien la programación va más allá de lo musical, ¿no? Esto que, bueno, no sé si se dijo o no se dijo, que abarca cosas más performáticas, son cosas de danza o de teatro, así. Hay claramente como un criterio desde lo estético, digamos. Hay dentro del mundo del teatro hay infinidad de géneros, dentro de la música hay infinidad de géneros, dentro de la de literatura lo mismo. Sin embargo, hay de pequeños subgéneros que hablan todos de lo mismo. Y ese es como el criterio estético, digamos, dentro de Sintomática, pero eso sería como dentro del evento de la fiesta en sí. Eso, a nivel de estar hablando acá con todos ustedes, es lo que decís vos, como de dividir lo ético de lo estético. Totalmente. Podemos estar de acuerdo en la música que nos gusta o que no nos gusta, pero si estamos buscando lo mismo, estamos en la misma. Yo creo que a nivel así, los grandes grupos de distintos... las estéticas musicales, siempre hay como, bueno, grupos de música, no sé, experimental o más indie, qué sé yo. De todos esos siempre hay uno que es el que más produce o el que más tiene idea de autogestión. El problema es que por ahí no, las bandas no tienen noción de autogestión acá, no saben cómo se encara eso o no les interesa, no sé, pero un poco pasa eso. Por ejemplo, vos de lo que te armaste, bueno, un poco fuiste el que te encargaste de difundir la visión de lo que estás haciendo. Por ahí yo veo todo el tiempo, porque todo el tiempo trabajo con bandas que no saben autogestionarse, no tienen ni idea de lo que es. O sea, es hacer una fecha, a ver que salga más o menos, o tocar para los amigos o para los que vengan, pero no tienen la visión de cómo manejarse. Falta por ahí como una educación primero de los pequeños o los pocos que saben cómo hacerlo, multiplicarlo o no sé, buscar una manera de empezar a educar a al músico de cómo es el trabajo de autogestión. Bueno, creo que si estuviéramos todos un poquito más al tanto de lo que estamos haciendo, sería algo como mucho más natural el fluir de eso, que tal vez una banda que por primera vez está tocando, que va a tocar a Plasma, y de repente que los ves así como que preguntan cosas que sí, es como, bueno, es mucho más fácil que aparezca el contacto con tal vez otro tipo de bandas o con otro, no sé, si hay un espacio de debate donde se pueden hablar estas cosas. Es cuestión de decir, claro, che, no toques en este lugar o pretende un acuerdo que te convenga de esta manera, o no esperes a ganar $1,000,000 para editar tu disco, hacerlo de esta, claro, otra manera. No sé, como un montón de... Falta por ahí un canal de comunicación que... Yo creo que también hay muchas personas que integran proyectos artísticos que no tienen interés en la autogestión y está perfecto. Y también está perfecto que toquen en los espacios en los cuales funciona ese tipo de cosas. O sea, lugares que se cobra alquiler y que te hacen la prensa, te hacen la impresión de los volantes, ta, ta, ta. La gente que funciona de esa forma y es su interés funcionar así, está perfecto que tengan la situación que tienen. Pero sí sería bueno que todos los que no, tanto los espacios como los productores como los músicos que queremos funcionar de otra forma, tengamos la posibilidad. Y yo creo que con respecto a la educación, dar el ejemplo por lo general es genial. Entonces, desde tu espacio como productor y como dueño del lugar, si si logramos articular todo este trabajo, se va a ver el resultado y todos los otros lugares van a decir, che, en Plasma está pasando tal cosa, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y ahí sí entra el rol de, bueno, yo estuve haciendo esto, esto, esto, esto, con las bandas lo mismo. Yo creo que o con los eventos itinerantes, yo creo que el ejemplo es la mecha que enciende después el tema de la educación y la formación y el pasaje de información. Sí, que nadie tiene la verdad de nada, ¿no? Después como que cada uno va a ir haciendo su propio camino de todas maneras, pero claro, que haya un grupo, una contención más grande atrás. Claro. Es lo que me parece que es lo que se está gestando ahora, ¿no? Con todo esto que decíamos antes de Cro-Magnon y todo eso, ¿no? Bueno, o sería la idea, al menos. Es loco que en Brasil esto, como estábamos hablando, empezó de fuera de los grandes, de las grandes ciudades, y empezó también fuera del campo estético, en la verdad. Empezó más con una batalla de producción, autogestión, claro, y todo más. Y ahora, con un segundo momento, ocupando más grandes ciudades también con estas ideas y todo más, y también por estar ocupando más espacios en, no sé, grandes vehículos de comunicación también, cada vez más, y es todo lo mainstream también necesita se alimentar un poco lo underground y lo que está pasando fuera para saber, y empieza a se crear un poco más grande toda esta movimentación. Claro. Y ahora es el momento estético de fuera del eje, así de que tiene que tener una pauta estética, así de que antes no, lo importante es más estar se pasando la cadena productiva. Tiene una banda, tiene un comunicador, tiene una producción, tiene que todos se cambien entre sí, pero se haga eso, que es festival, se pase. Claro. Y ahora sí están, piensan, un segundo o tercero paso, así que es de cuál es la verdad, la fase real del movimiento y de esto todo. Y pienso que esa cuestión de la identidad de las cosas es muy importante para llegar a los resultados también, porque hablamos mucho tiempo del proceso, y pienso que esto, claro, es más importante que todo, todo el proceso, ¿no? El empiezo o el final, como se fue, pero las experiencias que se van a cada día. Y pero esto la cómo se mostrar mismo, cómo se ve las cosas que se pasan. No, solo contando un poco cómo está en Brasil. Y ahora sí empezamos a, sí, como un todo, hablando como un todo, por todos los colectivos y por todas las cosas. Ahora que se empieza un poco más a discutir, como tuve un observatorio ahora, semana pasada, una discusión como esta que iba a pasar, que tendrían grandes nombres de la música brasileira y otros conocedores discutiendo sobre la relación de Fora do Eixo con Tropicália y con el modernismo de 22 y otras experiencias culturales así. Es buenísimo porque a partir del momento que se empieza a hacer una comparación como esta, tiene que estar a frente, tiene que, no sé, se cobrar más y más en todos los campos de una coherencia mismo de todo, claro, lo que se... O sea, ahora están como cerrando alguna estética más puntual de lo que están haciendo, decís. O sea, sí, fuera de ello, pienso que es una busca cada vez mayor. Pero antes fue formar una base, más do que todo. Más importante que tenga un chico produciendo cosas en norte de Bahía do que tener una gran banda buena en cualquier otra. Claro. ¿Sabe? Ahora sí empiezan los resultados. Ya es como el trabajo, como el trabajo final, ¿no? Como un pulido ya de algo que ya está. Sí, ya es conciso. Pienso que o pulido no, nunca va a ser lo que nos interesa, exacto. Pero pienso que más así la maturidad mismo de las cosas que tiene en la mirada. Pienso que todo esto, la influencia de la cultura digital, de la copyleft, y mismo de la economía solidaria, que son marcos de este movimiento y de esta nueva manera de se hacer, así tiene que tener más resultados estéticos también, más claro, sí, más cosas que se que que tengan una cara, que tengan una cara más nueva mismo de todo, sea como banda, sea como comunicación, sea como cualquiera, como una fiesta, así, que sea, que tenga una cara que sea contaminada. Sí, es algo concreto, digamos. Esto que estamos haciendo significa esta movida puntual y no dejarlo demasiado abierto. Pero yo pienso, insisto, porque para mí es algo súper súper interesante que dentro de una ciudad de 13 millones de habitantes, que si uno calcula solamente uno de los barrios de esta ciudad tiene más habitantes que San Carlos o que Uberlandia o que cualquiera de estas ciudades, sí es interesante que se generen pequeñas ciudades con su universo estético y en un trabajo posterior sí hacer esa unión de todas esas. Charlando una vez con Pablo de Scatter Records, él citó un ejemplo que es muy bueno, que es como el funcionamiento de los cárteles de narcotráfico de Colombia, que son los cárteles no son más que pequeños comerciantes, familias de 3, 4, 5, 6 personas que trabajan independientemente. Cuando cae uno, solamente cae ese, no cae todo el cártel. Y cuando realmente hace falta una acción conjunta, el funcionamiento de toda la red se ve expresado. El ejemplo es un poco drástico, pero... A mí me gusta ese ejemplo. Sí, está bien. Y también teniendo en cuenta la situación que hay hoy en día, que el rock independiente, o digo rock por la música que se toca fuerte, digamos, que es el gran problema. Con los proyectos de tango no hay tanto problema, con los proyectos de folclore tampoco, sí con los espacios y con los proyectos que tienen un sonar más fuerte. Ay, me perdí. Me perdí. Sí, que está difícil para los otros géneros, ni tanto, pero para la música fuerte, para la expresión de rock, está más difícil acá. Sí, no, hay otro punto, pero bueno, ya. Lo recortamos. Habla en lo progresivo a los 70. Me voy a acordar en la mitad del programa. Sí, ¿quieren hablarnos de alguna cosa? Yo estoy muy contenta de estar acá, de haberte tenido tocando en la Sintomática. Eso fue buenísimo. Gracias a Leandro por la puesta en contacto, justamente. Y bueno, sería, no sé, tengo ganas de ir para allá y de conocer allá y de verlos trabajando. La verdad que como las cosas que escucho del funcionamiento que aprendieron allá en Fuera de Ello, es algo como a tomar en cuenta, ¿no? Como esto que decíamos nosotros antes de las bandas chicas que no saben cómo hacer, bueno, lo mismo pero desde otro lugar, ¿no? En vez de no sé, tengo una banda y no sé dónde ir a tocar o cómo editar un disco, así, bueno, tengo un montón de gente trabajando en un montón de cosas y quiero ponerme en contacto con la mayoría de todas ellas y hacer cosas grandes y cosas para mucha otra gente. ¿Cómo hago? Así que bueno, tendré que ir para allá en algún momento. No, bueno, está buenísimo, ¿no? Un poco con Leandro venimos hace unos meses ahí como buscando puntos en común con Brasil y todo, y se van dando cosas y está bueno como empujar y tirar cosas para que empiece a salir un punto de conexión y ya, si bien a nosotros nos cuesta desde acá armar cosas o unirnos entre nosotros, también tenemos la intención de generar cosas con Brasil y nada, ir para adelante, ¿no? Sí. Bueno. Creo que Nacho y Julia resumieron muy bien lo que pienso.